90.1 Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Aníbal Fernández, una personalidad política, un funcionario que hace años viene siendo parte de la clase dirigente que van delineando las políticas públicas, las políticas del Estado y la manera que tiene el Estado de ordenar a la sociedad. Así por la década del 90 empezó su historia, siguió con Duhalde y actualmente es y fue una pieza importantísima dentro de lo que fue conformando el kirchnerismo. Actualmente Aníbal Fernández tiene supuestamente, esto es lo que dicen, ¿no?, muy buena imagen dentro del kirchnerismo, del kirchnerismo más ortodoxo, es decir, aquel que sigue a rajatabla lo que diga la presidenta, más allá de cualquier tipo de apreciación o de análisis propio y autónomo. Y por otro lado también se dice que tiene muy mala imagen fuera del kirchnerismo Aníbal Fernández. Siempre hace declaraciones que tienen, por parte de algunos sectores que tienen que ver con la oposición y aquellos que consideran, bueno, que Aníbal Fernández es parte de todo un proyecto de dominación, consideran despreciables muchas de las declaraciones que realiza Aníbal Fernández en relación a la realidad social y coyuntural, como aquella que tenía que ver con que la pobreza en la Argentina es menor que en países del primer mundo, puntualmente en Alemania, luego de una estadística que se había comparado con las estadísticas del INDEC. Y resulta ser que los propios han festejado muchas de estas salidas de Aníbal Fernández, básicamente por emparentarlo con otro gran provocador del pensamiento nacional y popular, como fue Arturo Jaureche. Aníbal Fernández presentó un libro hace ya un tiempo que fue un evento cultural seguido por la militancia, que tenía que ver con un homenaje a las sonceras de que tanto ha trabajado en su momento Arturo Jaureche, haciéndolas propias Aníbal Fernández, quiero decir, esta crítica a las sonceras argentinas, ¿no? Y Arturo Jaureche tenía una manera supuestamente arraigada en lo popular y que buscaba provocar a los poderosos. Bueno, la intencionalidad de Aníbal Fernández últimamente también tiene que ver con esto y aparentemente los poderosos son la Universidad Católica Argentina. Y lo que se intenta descalificar tiene que ver con una estadística. No nos vamos nosotros a poner a defender, por supuesto, a la Universidad Católica Argentina, una universidad excluyente, propia de la manera de concebir a la educación de manera privada y claramente con una intención y una intencionalidad que da cuenta de el poder que la comunidad católica tiene en la Argentina y pretende mantener. Pero lo que me quiero detener es el contenido, ¿no?, de las apreciaciones de Aníbal Fernández. Vamos a escuchar brevemente un audio de las declaraciones del jefe de gabinete en estos últimos días. La postura del gobierno acerca del informe que ha dado a conocer sobre los índices de pobreza en la Universidad Católica Argentina en el día de ayer. Siempre se los he explicado a usted en esta suerte de charlas de reflexión de la mañana, que me niego a llamarles conferencia de prensa, que no creo absolutamente nada en lo que mide este observatorio de la UCA, absolutamente nada. Veamos qué dicen los organismos internacionales en el mundo, y que son los que en definitiva todo el mundo avala, todo el mundo reconoce respecto de la Argentina. Dice la CEPAL en el 2014 que Argentina baja la pobreza a un 7% anual, CEPAL 2014. CEPAL 2014 dice, si lo tomáramos en un análisis multidimensional, que es el índice que está yendo la Argentina a partir de la modificación del índice de precios al consumidor nacional urbano, dice la CEPAL que la caída entre 2005 y 2012 es de un 73%, la más grande de toda la región. Si lo seguimos revisando y comparando, veremos que FAO dice que Argentina extinguió el hambre y prácticamente extinguió la pobreza. Y si seguimos revisando, verán que dice el BID, que reconoce el BID, que Argentina tiene prácticamente el 100% de la población en condiciones de jubilarse con su jubilación. Y en las condiciones que exige el mundo, que es más de $10 por día. La explicación más clara respecto de lo que dicen los organismos internacionales no puede demostrar que es cierto lo que estamos haciendo. Acá nos dicen que es 28.7 el nivel de pobreza, con lo cual estamos hablando de algo así como 12.300.000 habitantes argentinos en condición de pobreza. ¿Sabe cuánta es la muestra? 5.700 casos, en donde toman la pobreza más extrema, no está ponderado eso, es decir, tomando proporciones y respetando las proporciones que forman o conforman la realidad de los argentinos, y no toman 5.700 casos, la mayoría son telefónicos, es reconocido por ellos mismos que está tomado los sueldos más bajos, con lo cual está sobredimensionada la pobreza que ellos quieren calcular, y sobre eso sacan un cálculo. Es algo sin sentido. A mí me daría vergüenza ser titular de un observatorio, y nada menos que de la Universidad Católica, y salir a pavonearme con una expresión de 5.700 casos para decir que 300.000 personas son pobres. Es algo sin sentido. Vayamos a las necesidades básicas insatisfechas medidas por el propio censo. Entre 1980 y 2001, es decir, son 20 años, se ha reducido los niveles de pobreza en un 35,9. Entre 2001 y 2010, que sí, que el primero le medí 20 años para que dé 35,9, ahora la mido 10 años, desde el 2001 al 2010, y la medición está dando 36,1. Hemos reducido más en 10 años que en los otros 20 años atrás. Y si uno fuera un poquito más profundo todavía de estos análisis de la necesidad básica insatisfecha al índice de Gini, la reducción respecto de las desigualdades y los decil más bajos respecto del decil más alto es más de 20%. ¿De dónde sacan ese número? Por Dios, dejen de decir una barbaridad de semejante. Las palabras de Aníbal Fernández, que tienen que ver con todos estos números y determinados cortes que, si uno se acerca, me refiero a los cortes, estas comparaciones que hace, ¿no?, de aquí el 2001, después toma los 20 años, si uno se detiene a mirar esto, uno ve que hace la comparación con todos los momentos de crisis que obviamente favorecen a los números actuales. Esto ya lo hemos destacado en varias oportunidades en relación también a cuestiones que tienen que ver con la industrialización y que tienen que ver con las mejoras de los números en relación al desarrollo industrial. Bueno, siempre se compara y se intenta comparar y construir el mensaje a partir de la comparación de periodos en los cuales o con puntos en los cuales la crisis hace que los números actuales se vean mucho mejor, ¿no? Tomando los índices de pobreza que maneja el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, el doctor en Historia Nicolás Villanova, Vilanova, lo escuchamos en el programa Al Dorso, que se emite por esta radio, y él en el programa Al Dorso, bueno, como en otros lugares donde también ha publicado las investigaciones que han estado llevando a cabo en este Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, que la pobreza de 2004 a 2015 es del 20 al 30%. Primeros años de la década del 90, 1991 y 1992 y 1993. Estos son índices que dan cuenta de que si uno lo compara con estos años, 91, 92 y 93, son similares. El salario promedio del trabajo en 2004 no llega al promedio de la década menemista. Los promedios de los salarios entre el 2004 y acá debe haber un error, al 2014, el promedio de la década menemista está al 89%, es decir, en la actualidad, en este periodo del 2004 al 2014, si uno toma los periodos, el periodo completo, ¿no?, del menemismo, el promedio actual está al 89%. Comparándolo, por supuesto, con la década del 70, que lo hemos también trabajado reiteradamente cuando hablábamos con los compañeros del TEL, está al 60%. Los ingresos que se obtienen los trabajadores actualmente, el promedio del salario del 2004 al 2014, tiene una relación entre el promedio de los salarios de la década del 70 del 60%. La disparidad existente entre los salarios registrados y no registrados, que es uno de los problemas que a partir de la desregulación del mercado de trabajo, así se decía en su momento en la década del 90, lo que tiene que ver con la precarización laboral que comenzó en la década del 90, empezó incluso antes, pero en la década del 90, que no es más que el retiro de los derechos que le corresponden a los trabajadores y que es producto de muchas luchas del movimiento obrero. Bueno, la comparación entre estos registrados, asalariados y no registrados, en la década del 90, un asalariado no registrado obtenía en promedio un 60% de lo que obtenía uno registrado. Es decir, el trabajo en blanco, el trabajo en negro, cobraba en promedio el 60% de lo que se cobraba en los trabajos en blanco. En la última década, es decir, del 2004 al 2014, el promedio es del 45%. Es decir, se registra un aumento en la precarización laboral y en la deficiencia. Y que en definitiva son en números reales también una baja del salario real, siendo que también el promedio de la década es menor. Recordemos que decíamos antes el 89% es actualmente el promedio del salario en relación de todo el salario, ¿no?, el registrado y el no registrado en relación a la década del 90. Promedio de empleo no registrados del 2004 al 2014, es decir, esta última década, 38% de la población asalariada argentina, 38%. En la década del 90 fue del 33%. Estos son números indicadores que, por supuesto, tienen una intencionalidad. Así como los números del gobierno, así como los números de la UCA tienen su intencionalidad, todos los números tienen una intencionalidad. Recordemos que actualmente en el INDEC, a quienes han convocado para sanear los números, además, lo que le permitiría tener una posibilidad de acceder a los mercados internacionales de crédito, bueno, el FMI, que según palabras del ministro de Economía, Axel Kicillof, es especialista. Bueno, los números y los cortes, así como algo que está en boca de todos, que las noticias son tendenciosas, bueno, los números también son tendenciosos, no hay números objetivos, técnicamente objetivos, sino que toda técnica involucra algún tipo de intencionalidad y de intereses. Por supuesto, los intereses de los trabajadores cuando se está en el gobierno y de las mayorías excluidas pasan a segundo plano, ¿no? Lo importante es, y sobre todo en momentos de campaña, dar los números que conviene a determinado relato. Y en este caso, bueno, claramente estos números que daba a conocer el jefe de gabinete Aníbal Fernández favorece a los intereses de un gobierno que obviamente está lanzado en campaña. Los indicadores sociales dan cuenta también de una desmejoría que obviamente si tomamos los promedios, esto hay que recalcarlo, hay un descenso en relación a lo que fue el promedio de la década del 90. Son cosas que hay que tener en cuenta, hay que investigar, digo, porque si uno se pone a hilar fino y uno quiere hilar fino, la verdad hay mucho que investigar. No se trata de pensarlo y sacarlo de contexto y sacarlo de un conglomerado de investigaciones y de números que se manejan en relación a todo esto. Ahora, si uno quiere mirar la realidad, si uno vive en un distrito de Moreno, y a esto nos referíamos anteriormente en otros programas, que estas realidades son invisibilizadas en los medios, hay realidades que son desde ya absolutamente incontestables. La exclusión, la desocupación, la precarización laboral y la inflación en los barrios del distrito de Moreno está haciendo estragos, lo vemos diariamente, y la precarización y la exclusión estructural da cuenta del futuro que tienen nuestros jóvenes, que como indicador claro podemos ver como la salida laboral más importante sigue siendo las redes delictivas, sigue siendo el narcotráfico del chiquitaje, aquel que es el más peligroso, el más desvalido, el más vulnerable y el que más grados de violencia genera a propios y extraños. La barbarie de la cual venimos hablando hace ya un tiempo. Son datos que son incontestables, también son cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, análisis que uno hace a diario con el contacto en el territorio, y esto también es importante, y eso es lo que hay que poner también en la balanza en los momentos de opinión, porque si no, los números terminan disfrazando la realidad que vivimos día a día. Esto es Recorte Informativo, así empezamos el programa del día de hoy. Días de desempleo, días de salir a pelear, tras un breve bienestar, las cosas se ponen mal. Es que vamos a seguir igual, mirando cómo se va agrandando la brecha social. Días largos y negros hasta la desesperación para el pobre tipo aquel con seis hijos sin comer.

Genocida civil. Carlos Pedro Blanquier. La justicia te absuelve. Nosotras te escrachamos. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales. Domingo 19 de julio, Feria de Discos Independientes. Producciones autogestionadas, publicaciones, sellos, distritos, CDs, cassettes, vinilos, fanzines. Acércate en el Centro Cultural El Cañón a Monseñor 260 Moreno Lado Sur a partir de las 15 horas. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. La coordinadora feminista antirrepresiva, que bueno, que nuclea a mujeres que intentan, bueno, poner un freno no solo a la justicia patriarcal, a todo lo que tiene que ver con la cultura patriarcal, pero además con el accionar patriarcal fundamentalmente del Estado, sino que además organiza y denuncia casos como el caso que está denunciando en este momento, que tiene que ver con la absolución de Nicolás Valerdi y el accionar cómplice de la justicia patriarcal. Está en comunicación telefónica con Recorte Informativo Lorena, que es justamente de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva. Buen día, Lorena. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, buen día, Bernardo. Bueno, comentanos primero cómo se dio esta absolución, cuáles son las razones para la absolución y en qué contexto, ¿no? El caso de esta violación, este violador. Contanos. Bueno, en realidad el contexto es un contexto donde nosotras desde la coordinadora tomamos distintos casos, no solo casos de abuso sexual infantil, sino también casos de violencia de género, donde acompañamos a las mujeres a hacer las denuncias, y esas denuncias tenemos que hacer un seguimiento caso a caso, tenemos que acompañar a las comisarías porque esas denuncias no son tomadas. Entonces el contexto se da desde el momento en que comienza el proceso de hacer la denuncia hasta el momento donde llegan a juicio. Que, por ejemplo, en el caso de lo que fue Feliciana, el caso de juicio duró como 5 años. Desde ahí es que hacemos la denuncia, donde la justicia no está siendo justa y la contextualizamos como dentro de la justicia se enmarca dentro de lo que son los parámetros y las lógicas patriarcales, donde las mujeres no son escuchadas y donde no solo que no son escuchadas, sino que son revictimizadas y estigmatizadas, como fue el caso de Andrea Vázquez y el caso paradigmático de Andrea Vázquez, el caso paradigmático también, bueno, de Feliciana Vilat, y lo que fueron también los fallos de Piombo y Salarguez. El caso este puntualmente, bueno, lo que se ha dado a conocer, que es la absolución. Sí. ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? Y bueno, fundamentalmente, ¿de qué manera, bueno, han sido vulnerados, ¿no?, los derechos de las mujeres en este caso? Sí, el caso, en realidad el juicio de Feliciana comienza a partir de este año, de mayo de este año. Ella empieza haciendo la denuncia en el 2009 por violencia de género y después comienza a hacer las denuncias de abuso sexual hacia una de sus hijas por parte de su progenitor. Y el juicio comienza, como te decía, este año, en mayo. Comienzan los alegatos, comienzan los testimonios. A la nena la someten a todos lo que se necesita para poder verificar, lo que la justicia necesita para poder verificar si el abuso se dio efectivamente, donde en esos casos también la justicia es bastante macabra, porque hay una exposición bastante fuerte hacia los niños y hacia las niñas que han pasado por ese trauma, y hay descuidados, hay descuidos que tiene la justicia, que es exponer a los niños y a las niñas, donde los llevan a dar testimonio o cuando van a dar testimonio a la Cámara Gesell, a veces exponiéndolo, en la mayoría de los casos exponiéndolos cuando también va el abusador, el supuesto abusador. Vos bien decías, ¿no?, el acceso a la justicia es una dificultad, ¿no?, para las mujeres, en este caso una madre que denuncia un abuso sexual agravado, ¿no?, por el por la sí, cuestión de que vínculo. Se trata de del padre, una niña de 4 años, una niña de 4 años, y cuando finalmente se llega, ¿no?, se tiene acceso a la justicia, ya sea porque finalmente se consigue un abogado patrocinante y efectivamente se toma en cuenta la denuncia, de todos modos, el avasallamiento a los derechos continúa, ¿no? En este caso, dentro ya luego de haber tenido acceso a la justicia, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo hacen frente ustedes, digo, como organización, como coordinadora, a estos hechos de atropello, ¿no? En el momento en el cual se revictimiza a una niña, en este caso, pero en tantos otros, se revictimiza a la víctima justamente por todo un proceso que tiene en cuenta más las necesidades propias de un proceso y no los derechos de los niños, ¿no? De los niños y de las niñas en este caso. Sí. Particularmente, y esto no lo decimos solo nosotras desde la coordinadora, sino que, digamos, desde abordajes teóricos dentro de lo que es el abuso sexual infantil y la vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, nosotros lo que priorizamos es la escucha activa. Y entendemos que en los casos de abuso sexual en la infancia, a la cual consideramos como si fuese una tortura, consideramos que es importantísimo que los niños, niñas y adolescentes puedan tener su momento reparador, ¿no? Y en ese momento reparador, lo más importante consideramos que es escuchar los relatos de los chicos, de las chicas, de las madres también, ¿no? Porque está ahí toda la estigmatización de que la madre es una despechada y que es mentira lo que dicen los niños. Y que en esa escucha activa y en esos relatos ya hay un derecho que se está priorizando, que es la voz de los niños, que es el no desoír lo que los niños dicen. Y eso es uno de los, digamos, de los derechos que la justicia no toma, porque no, la justicia necesita que para el caso de abuso sexual tiene que haber un daño, de un desgarro o una lastimadura muy grave, que si el proceso del juicio dura 5 o 6 años, en esos 5 o 6 años, si ese desgarro no dura, no lo puede comprobar la justicia para el caso, porque el relato de los chicos no vale, porque la voz de los chicos no vale. Entonces ahí hay un doble juego macabro, totalmente perverso por parte de la justicia, y que es lo que denunciamos, y que es lo que lo primero que denunciamos, es que lo primero que se está violando son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al no ser escuchados, al no ser oídos, al no ser creídos, al no ser creídos por un adulto, que es lo que necesitan los chicos. Que además, como vos bien decías, el tiempo juega en su contra, ¿no? En un proceso penal, porque justamente la palabra de los chicos no es tenida en cuenta en los momentos en los cuales la vulneración de derechos y el discurso de los propios niños no es escuchado. Bueno, en este caso puntualmente, además de todo esto, el imputado ha sido absuelto. Absuelto, sí. ¿Y esto debido a qué y en qué condiciones, digo? Sí, lo que hace el fiscal Juan José Guirimotti tomar como alegatos para dictar la sentencia, para los jueces, para el juicio, es quedarse solamente con uno de los testimonios de uno de los testimonios que presenta la defensa, donde lo que hace es denigrar a la familia madre y a la abuela. Lo que hace es como hablar mal, particularmente basa en lo que uno de los testigos de la defensa presenta. Y después se basa también en una parte de los relatos de la nena, donde hace un recorte, del relato de la nena, donde la nena hace el relato cuando tenía 4 años, entonces dice, bueno, como tenía 4 años probablemente no se acuerde, o probablemente no esté diciendo bien, debe estar confundida. Uh-huh. Donde esa confusión que ellos leen en el relato que en realidad toman parte del relato, porque no toman la voz de la nena, no toman el relato de la nena, ese relato lo usan como para fundamentar de que la madre es la que le dijo que era lo que le tenía, que era lo que tenía que decir en la cámara Gesell, todo eso fuese inventado por la madre, ¿no? Sí, interpretan la palabra de un niño en el sentido de que no se ajusta a los parámetros legales y uh-huh. por lo tanto debe ser mentira, ¿no? Y cuando la defensa esgrime o presenta testimonios que desacreditan a la madre, ya todo le cierra, ¿no? Ya tienen este elemento y este elemento como para poder cumplir su cometido y estos jueces Alejandro Nocetti Achával, Pablo Vega y Juan Giudice Bravo son estos los jueces, resuelven entonces absolver al pedófilo. Al imputado, sí. ¿Esto está en instancias y en posibilidades de ser apelado? ¿Va a ser apelado? Sí, lo que va a presentar Feliciana es una apelación. Y vamos a ver, bueno, y lo que también se está peleando ahora más a corto plazo es lo que va a pedir el pedófilo va a ser la revinculación con la niña. Uh-huh. La niña no quiere vincularse con el padre, pero igualmente, bueno, se va a pedir la revinculación y ahí se va a volver a estigmatizar a la madre, de que es la madre en realidad la que no quiere que vea su hija a su progenitor. Uh-huh. Hablabas vos anteriormente de la instancia de reparación, ¿no? Uh-huh. En relación puntualmente a la situación de la niña en todo esto. Dadas las circunstancias y teniendo en cuenta cómo se ha dado el proceso, ¿qué importancia tiene todo este proceso para arribar a esa parcial reparación necesaria como para en reconstituir la subjetividad y todo lo que tiene que ver, ¿no? Como para poder desarrollar una vida esta niña luego de lo traumático de lo vivido? ¿Cómo se da esta reparación? ¿Cómo ustedes lo leen? Y primero lo que te decía antes, relacionar al oír, a que un adulto los oiga, a los chicos, los escuche, les crea, los puedan contener cuando ellos relatan, porque el abuso sexual infantil se da en un marco de donde la mayoría estadísticamente de los abusos es intrafamiliar y donde es la familia la que silencia en esos abusos, y como un acto reparador parte es darle voz a los niños y saber de que hay un adulto, una adulta responsable que pueda responder por ellos. Y entendemos el acto de reparador también como un acto de libertad, de que los niños y niñas y adolescentes que han pasado por esa situación traumática de abuso puedan ser libres, sin tener culpas, porque hay mucha culpa en ellos y en ellas, de sentir de que están faltando a alguien de la familia, de pensar en este caso particularmente, donde es por parte de su progenitor. La imagen que tenemos todos, no solo que tienen los niños, y que es la del papá y la mamá que nos cuidan. Entonces, el hacer un relato donde papá me está haciendo algo que no me está cuidando, genera mucha confusión, genera mucho trauma, genera mucha culpa, y donde es muy difícil los chicos que...

En Moreno, la presentación de las listas ya oficiales de cara a las PASO se ha estado realizando en estos días, en estas últimas semanas. El miércoles de la semana pasada, por ejemplo, se presentó la lista que presenta Damián Contreras dentro de lo que es el Frente Renovador, ahora llamado UNA. Y este frente, dentro de Unidos por una Nueva Alternativa, que tiene por nombre, hay dos, el otro tiene que ver con la presentación de Aníbal Acef, que es la corriente renovadora. Bueno, la de Damián Contreras se llama Línea Renovadora, conservando el nombre Renovador. Bueno, se hicieron la presentación de las listas, se hizo la lista el miércoles pasado. Vamos a ver si podemos, no tuvimos oportunidad de estar ahí presente por unas cuestiones que tienen que ver lógicamente con las cuestiones logísticas que muchos de los oyentes sabrán comprender. Y por otro lado, también se estuvo presentando, que estuvimos compartiendo con los oyentes en el día de ayer, las listas de la Alianza Progresistas. La de la presentación de Igualdad y Decencia, que nuclea al Partido Socialista Auténtico, al Partido Socialista y al GEN, y la lista de Creo. En el día de ayer, luego de terminado el programa, mandaron un mensaje que quiero leer, que tiene que ver con que pedían la lectura de ambas listas, me refiero al Frente Progresistas, cosa que vamos a hacer en este momento. La lista de progresistas que nos faltaba leer tiene como precandidato a la intendencia a Carlos López, dirigente del Partido Socialista aquí de Moreno, concejal, mandato cumplido. Tiene como primera concejal, primera candidata, precandidata a concejal, a Mariana López, que es es secretaria general de del centro del Partido Socialista aquí en Moreno. Luego Daniel Grasso, que es del GEN, comunicador, tiene una radio comunitaria, y Juan Salvador Nguyen, el tercer candidato. Esta sería la lista de progresistas, Igualdad y Decencia. Vamos a estar intentando comunicarnos con todas las listas. Voy a repasarlas como para tener un pantallazo general y después vamos a intentar tener la palabra de cada una de todas estas listas. Vamos a estar compartiendo con ustedes. No hemos podido tener los cortes para el día de hoy, pero de lo que sucedió en la presentación de las listas, de la lista de Igualdad y Decencia de Progresistas, que se llevó a cabo en el Bar Roma aquí cerca, y estamos gestionando, tratando de llegar a la lista que presenta el Movimiento al Socialismo. Todas estas fuerzas, me refiero a el Movimiento al Socialismo, Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, y también, por ejemplo, el Frente Popular, tienen una tarea muy particular que tiene que ver con poder pasar el 1,5% de las elecciones en las PASO para poder acceder a la lista, a la elección general de octubre. Y en este sentido, luego las otras listas tendrían, aunque bueno, hay que ver qué es lo que sucede en las PASO, pero tendrían mayor seguridad o más probabilidades de atravesar ese 1,5% para poder llegar a las de octubre. Tengamos en cuenta, muchos podrán decir, porque hay una discusión en relación a esta proscripción que se realiza en relación a las PASO, quienes dicen, bueno, si tienen un 1,5% muchas posibilidades para octubre no tendrían. Lo que se señala fundamentalmente es que, de todos modos, teniendo o no posibilidades, el derecho a participar tendría que existir. Bueno, esto es lo que se cuestiona. Por otro lado, y esto lo destaco yo, la capacidad de crecimiento que tiene una fuerza también tiene que ver con la capacidad de hacerse visible fundamentalmente a partir de los medios, y más teniendo en cuenta aquellas fuerzas que no tienen un gran poder económico. Y en este caso la visibilización que se da en las elecciones generales es mucho mayor que las que se da en las PASO, cuando hay una cantidad de listas y de cuestiones que se van dirimiendo en las PASO. Y lo que sucede, por lo tanto, es una exacerbación de la invisibilización, ¿no? Porque en definitiva en las de octubre nadie se enteraría, digo, por poner un ejemplo, de no llegar, por ejemplo, el Frente Popular, de que hay una lista presentada y una fuerza llamada Frente Popular en Moreno que está compitiendo, ¿no? Y esto genera una desigualdad en la capacidad de las fuerzas políticas para difundir y hacer conocer la propuesta a la ciudadanía. Así que esos son los problemas que enfrentan, los obstáculos que enfrentan algunas de estas fuerzas en las PASO de agosto. Dicho esto, paso a detallar nuevamente, porque ya lo he hecho en otra oportunidad, cuáles son las listas y cuáles son los frentes. Alianza Compromiso Federal, que es la que está nucleada por el puntano Adolfo Rodríguez A., Compromiso Federal tiene tres listas aquí en Moreno. La Alianza Unidos por una Nueva Alternativa, una, que es lo que en otro momento fue el Frente Renovador, tiene dos listas, hay internas también allí. La Alianza del Frente Popular tiene una lista, es uno de los frentes, el tercer frente de esta lista que estamos recorriendo. Este tercer frente tiene una sola lista, por lo tanto no hay internas, y es uno de los de las fuerzas que estaría intentando pasar ese límite proscriptivo que les impediría llegar a en las elecciones de octubre. Es el Frente Popular que nuclea a las fuerzas de Víctor de Genaro, lidera Víctor de Genaro y el armado que ha logrado llevar adelante básicamente en el contexto de la Asociación de Trabajadores del Estado. Por otro lado, Emancipación Sur, nuclea a los militantes de Proyecto Sur aquí en Moreno en su momento, ahora ya emigrados de lo que fuera Proyecto Sur, que hoy ya no existe casi. Si bien hay algunos que mantienen el nombre de Proyecto Sur, algunas agrupaciones y algunos sectores que mantienen el nombre de Proyecto Sur. Por otro lado, también está el PTP, nuclea lo que es el PCR, es la herramienta electoral del PCR y de la CCC, la organización de base que tiene el Partido Comunista Revolucionario. Por otro lado, la cuarta fuerza, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, presenta a partir de la interna que ha habido a nivel nacional entre el PTS y las otras dos fuerzas mayoritarias, el Izquierda Socialista y el Partido Obrero. Hay dos listas, una por el Partido Obrero e Izquierda Socialista, que se llama Unidad, y la otra lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que nuclea a los militantes del PTS, que estuvimos charlando con Erika Seidler, que es la precandidata a la intendencia por el distrito de Moreno, y bueno, nos contaba las alternativas de estos primeros pasos que está dando el PTS aquí en el distrito de Moreno. Esa es la cuarta fuerza. La quinta fuerza es el Frente para la Victoria, que tiene dos listas, ambas se llaman Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner. Ambas listas se llaman Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner. La que lidera el actual intendente del distrito, Mariano West, se llama lista Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner, así a secas, y la que lidera Walter Festa tiene un 4. Esa es la diferencia entre un nombre y el otro. Hay una política por parte de, fundamentalmente, de la Cámpora, a nivel del conurbano, que tiene que ver con competir con lo que son los oficialismos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? En las intendencias. Y esto lo podemos ver en el caso de Moreno, en el cual, si bien hay una agrupación, la Cámpora, que está dentro de la construcción que lleva adelante Mariano West, y cuyo mayor referente es Omar Alejandro Laluz. Bueno, Laluz está participando de la lista que lidera Mariano West. Y es decir, la estructura más orgánica de la Cámpora. Ahora, la Cámpora tiene otras maneras también de construir poder, y una de esas maneras que tiene de construir poder es el ANSES. La Cámpora maneja también dosis de poder a través del ANSES y de aquellas personas que son funcionarios, ¿no? Aquellos políticos que son funcionarios dentro del ANSES, como es el caso de Walter Festa, o que era el caso, siendo que ya no está dentro de la estructura concreta, pero obviamente el poder lo sigue manteniendo dentro del ANSES. Incluso ha recibido denuncias, aunque sea discursivas, por parte de Mariano West, siendo que dijo que no lo iba a denunciar a la justicia, en relación a que estaría utilizando recursos de el ANSES para su campaña política. El Frente para la Victoria estaría presentando también aquí en Moreno una lista de la Cámpora. Que tiene que ver con el armado, que un poco les comentaba que es a nivel de del conurbano bonaerense. Esto también está sucediendo en el distrito de Merlo, que tiene en este momento el Frente para la Victoria una serie de listas dentro del Frente para la Victoria que intentan moverle el piso a el actual intendente Raúl Otacé, y que, bueno, dadas determinadas idas y vueltas, ahora Gustavo Menéndez está afirmando, a quien quiera escucharlo, que él en realidad su adscripción al dualdismo y a la construcción que estaba realizando Sergio Massa, el Frente Renovador, él estaba en estas huestes sin demasiado convencimiento, más que nada por su vocación de oposición a Raúl Otacé. Muchos del Frente para la Victoria no tuvieron ningún tipo de dudas ante el ofrecimiento de este arribo. En el caso de Merlo, Gustavo Menéndez conforma la lista Celeste y Blanca K. Néstor Kirchner 4. Es decir, la misma lista en la cual está encuadrado Walter Festa. Luego se presenta, y cabe destacar que Pablo Rendich es también parte del ANSES allí en Merlo, y que es el primer precandidato a concejal por esta lista que lleva adelante Gustavo Menéndez. Además de esta, se presentan dos listas más además de la de Raúl Otacé en Merlo, lo que da cuenta de una fragmentación del Frente para la Victoria. Pero volvamos a Moreno. Volvamos a Moreno. Decíamos Alianza Compromiso Federal, Alianza Unidos por una Nueva Alternativa, Alianza Frente Popular, FIT, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el Frente para la Victoria, ¿no? Llevamos cinco. Son cinco fuerzas donde todas presentan internas, salvo una, la Alianza Frente Popular. Sigamos con la sexta fuerza, Alianza Progresistas, que era la que estábamos mencionando anteriormente, que tiene dos listas, Igualdad y Decencia y Creo. Igualdad y Decencia, que, bueno, como decíamos previamente, Partido Socialista Auténtico y GEN, que tiene como precandidato a la intendencia a Carlos López, Alianza Progresistas, que tiene como candidato a precandidato a intendente a Lucas Franco de Libres del Sur. Finalmente, las dos fuerzas que mencionábamos al principio, la séptima, Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, que tiene una sola lista, y Movimiento al Socialismo, que también tiene una sola lista. Estas dos últimas fuerzas también tienen como primer objetivo pasar el piso de 1,5 necesarios como para poder llegar a las elecciones de octubre. Vamos a estar intentando comunicarnos con la gente del Movimiento al Socialismo como para poder hacerles una entrevista. Continuamos en Recorte Informativo. Espero que esto clarifique las opciones, ¿no?, que se tiene en relación a las próximas elecciones, las PASO. Yo quiero comentar algo, además de todo esto, que tiene que ver con las elecciones, que los guarismos, ya desde la última ley de electoral que se promulgó, ya no cuenta y no pone en evidencia todo lo que tenga que ver con los votos en blanco, los votos impugnados, los votos anulados, todo aquello que tiene que ver con una manifestación concreta a las opciones ofrecidas, sobre todo principalmente al voto en blanco, ¿no?, que es lo que más suena, por lo menos, cuestionable, porque si uno habla de impugnaciones y anulaciones voluntarias, uno estaría diciendo, bueno, se trata de desconocer las reglas de la votación y que por lo tanto no merecen siquiera ser contabilizadas. Esto podría ser un argumento atendible. Ahora, el voto en blanco es una decisión política, a pesar de lo que se diga, y está dentro del juego y de la proposición que plantea la democracia electoral. Pero estos últimos tiempos han dado cuenta de que elegir en blanco es no elegir nada, es mantenerse al margen, es no tener una opción, ¿no? Tiene obviamente, ¿no?, que ver con la presunción de que todas las manifestaciones posibles están presentes, ¿no?, que todas las ideas están representadas. El que no quiere votar es porque, bueno, es un caprichoso, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque el argumento sale cuando uno menciona aquel espectacular voto en blanco que se diera en las elecciones del año 63, cuando se llevara adelante esta democracia semidemocracia, ¿no?, en la cual estaba proscripto el peronismo y ganara Illia a la presidencia, y bueno, el peronismo votó en blanco y superando incluso a los votos recibidos por Illia. Alcanzó un 25%, 20%, casi superando a

no se puede. Tenía solo una cebolla para parar la olla y dijo mi mamá, yo ya no sé. No se puede. Me siento un negro distinto tomando vino tinto, dice un negro retinto y no sé. No se puede. Poniéndose colorada y bajando la mirada, ella le dijo enojada, no sé. No se puede. Y otra le dijo gauchito, hablando de despacito, espérame otro ratito, no sé. No se puede. La plata no vale nada, hay que pedirla prestada sin tenerla guardada, no sé. No se puede. La otra tarde con mi yerno, hablándome del gobierno, me dijo es un infierno, no sé. No se puede. Queríamos compartir con ustedes información relativa a lo que sucede con la mega minería. Esta es una información que ya tiene algunos meses, es del 16 de marzo, está publicado en No a la Mina, que es una página de noticias relativas a lo que sucede con el despojo de la mega minería en nuestro país. Si bien también tiene información internacional que también vamos a compartir. Pero esta habla de Andalgalá sin luz eléctrica ni agua, la mega minería y más de sus efectos. Todo el departamento de Andalgalá, esto es en la provincia de Catamarca, lleva 7 días sin energía eléctrica y sin agua potable a causa de las crecidas de los ríos por las constantes lluvias. ¿Podemos siquiera por un momento imaginarnos en tal situación? Esto lo fundamentamos en que desde la instalación de minera lumbrera a la fecha, la depredación del territorio, el desmonte desmedido, el consumo de millones de litros de agua por día, la liberación de gases tóxicos a la atmósfera son las prácticas constantes, lo que produjo las crecientes de los ríos que destruyeron las torres proveedoras de energía. Esta situación se extiende al pueblo de Belén y Tinogasta y todas las comunidades comprendidas en estos departamentos. La luz y el agua potable representan, obviamente, como sabemos todos nosotros, el hecho de que tiene que ver con el sostenimiento de la vida aquí y en Andalgalá también. Y las razones por las cuales esto sucede tiene que ver con la megaminería. Las consecuencias palpables de la paralización de los sistemas energéticos se expresan en los sistemas productivos locales, como por ejemplo la producción de dulces, cuando los vecinos nos relatan que la pulpa cosechada, destinada para todo el año, se ha echado a perder. La incalculable pérdida de los comerciantes, cuyas mercancías necesitan una cadena de frío continua. En la salud, miles de aspectos, como por ejemplo las cuestiones relacionadas a medicamentos que también necesitan cadenas de frío, como es el caso de los diabéticos. Sumadas a estas consecuencias, se dio otro caso de ruptura de mineroducto, acarreando un impacto ambiental del que tampoco podemos medir las consecuencias en términos de contaminación. Los vecinos de todo el oeste de la provincia de Catamarca sufren de un cerco comunicacional, ya que a los responsables de esta situación no les conviene se difundan las condiciones en las cuales se encuentran. La prensa oficial y los medios de comunicación convencionales solo cubren los hechos para mostrar las acciones paliativas y la propaganda gubernamental, atentando así contra el pueblo que necesita de la solidaridad y el acompañamiento de toda la comunidad argentina. Por eso apelamos a los medios alternativos para que puedan dar cuenta de la compleja situación de la provincia y a fin de aportar a la elaboración de un marco crítico de lo que está pasando no tan solo en Catamarca, sino también en todos los territorios afectados por el extractivismo. Y siendo que hablábamos de la asamblea de autoconvocados de Esquel, dice la noticia, recordemos que utilizando el argumento de supuestas amenazas contra su persona, esto es el intendente de Esquel, Williams, y de incidentes en el acto aniversario de la ciudad de Esquel, el intendente Williams anunció a minutos de su inicio, es decir, del acto de aniversario de la ciudad de Esquel, que el tradicional desfile popular se cancelaba. La suspensión indudablemente causó sorpresa y desagrado en el conjunto de la comunidad. Ante ello, el 3 de marzo pasado, un grupo de vecinos se presentaron ante la fiscalía local para demandar una investigación por sentirse agraviados y acusados falsamente por el intendente. La investigación fiscal confirma entonces que ni el intendente ni el jefe de unidad regional aportaron prueba alguna que sostenga sus afirmaciones. Porque el fiscal Fernando Rivarola, que luego del reclamo por parte de los militantes de vecinos autoconvocados de Esquel, pidió que se investigara estas acusaciones de el intendente Williams, confirmó que luego de recibir los testimonios del intendente Williams y del jefe de la Unidad Regional de la Policía de Chubut, dispuso el fiscal el archivo de las actuaciones por supuestas amenazas hacia el intendente de la ciudad, porque no se me ha brindado ningún dato concreto de cuáles podrían haber sido las amenazas, ni por qué medio, ni qué persona sería su autor. Esto decía el fiscal Fernando Rivarola, que desestimó las acusaciones que realizara el intendente Williams, el intendente de Esquel, con claras intenciones persecutorias y deslegitimadoras de los vecinos autoconvocados de Esquel. Dos breves informaciones de carácter internacional, si bien tienen, por supuesto, que ver con lo que pasa en toda la región latinoamericana. La noticia dice, del miércoles 15 de julio, plantón contra minería frente a la embajada china en Quito. Quito, Ecuador. Un grupo de manifestantes llegó ayer desde varios puntos del país para rechazar contra el gobierno por la destrucción de la naturaleza a través de las compañías mineras chinas. Para este propósito, ayer a las 15 se concentraron en las afueras de la Embajada de China en el Ecuador, donde hicieron el plantón antiminero y antiimperialista con la solidaridad de estudiantes, trabajadores y ambientalistas. Con pancartas, tambores y cánticos criticaron la voracidad del gobierno por la actividad minera. Varios moradores llegaron desde Azuay y algunos sectores del Amazonas. No está bien que el presidente Correa acabe con las montañas, así como la flora y fauna, y contamine las fuentes de agua, lagunas y ríos, porque esto en definitiva nos afectará a todos, dijo Georgina Gutana, coordinadora de Mujeres de la Pachamama en Molleturo. Simbólicamente fue quemado un dragón de papel sobre la calzada en presencia de unos 30 agentes policiales, quienes después de las 17 los desalojaron. Otra información también de carácter internacional y dice lo siguiente. El presidente Evo Morales dijo ayer que se pierde mucho tiempo en la consulta previa a los pueblos indígenas cuando se pretende emprender algún proyecto extractivo en sus territorios, y lamentó esta situación porque no se viabiliza a la brevedad la explotación y exploración de recursos naturales que, dijo, serán de gran beneficio para el país. el mandatario reconoció que frente a esta situación se optó por modificar las normas para agilizar las actividades hidrocarburíferas en los territorios de los indígenas y ahora en las áreas protegidas del país. No es posible que en las llamadas consultas se pierda tanto tiempo, decía Evo Morales. Esa es la gran debilidad que tiene nuestro Estado. Y ahora, evidentemente, modificamos algunas normas con el único objetivo de acelerar la inversión y de cómo obtener más recursos naturales, y eso beneficia al pueblo boliviano, señaló. Las afirmaciones de Morales se hicieron en un acto de inauguración del proyecto sísmico 2D Sararenda en la localidad de Camín, Santa Cruz. La información que está colgada en No a la Mina, y bueno, da cuenta también de ciertas actitudes y obviamente de proyectos estratégicos que tienen estos gobiernos progresistas en Latinoamérica. Tanto Evo Morales como el presidente Correa de Ecuador sostienen y llevan adelante los proyectos que están encuadrados dentro de lo que el poder corporativo internacional pretende para la región. Es decir, uno de los pocos lugares en todo el mundo en el cual pueden seguir extrayéndose indiscriminadamente minerales necesarios para alimentar a la industria, la gran industria tecnológica que está en funcionamiento y que requiere de estos insumos a como dé lugar. Desde el punto de vista energético y del punto de vista mineralógico, dando por tierra y avasallando los derechos de pueblos originarios, campesinos y de las grandes mayorías. Dos informaciones en el ámbito nacional. 10 trabajadores detenidos por la denuncia de la empresa minera Santa Cruz. Información aparecida en la agencia de noticias Sanred con fecha de hoy. Trabajadores del yacimiento San José Huevos Verdes mantienen un conflicto con la operadora minera Santa Cruz desde hace aproximadamente 2 meses, que comenzó por una disputa salarial. La empresa realiza 40 despidos y luego de dictarse la conciliación obligatoria, el conflicto aún continúa. El pasado viernes, la empresa realizó una denuncia ante el juzgado de Las Heras por un corte y destrozos en las instalaciones, dejando como saldo a 10 trabajadores presos. También quisieron despedir a 15 chicas, dicen trabajadoras que trabajan en el sector de hotelería, porque ellos las querían tercerizar, pasarlas a la empresa Cooking. Desde la organización sindical nos negamos. Las chicas trabajan en los campamentos mineros, porque nosotros permanecemos 14 días acá en la mina. Dormimos, comemos, está todo preparado para que estemos acá. Los trabajadores reclaman en principio que la empresa se retrotraiga de las medidas adoptadas, los 40 despidos, no a la tercerización de las trabajadoras de hotelería, por el reintegro de los 10 días de paro descontados y que se retome la discusión salarial. Esto sucede en el yacimiento San José Huevos Verdes de la minera Santa Cruz. Una información que me faltaba en relación a lo que difundíamos recién. El yacimiento está localizado al norte de la provincia de Santa Cruz, cercano a la localidad de Perito Moreno, donde bajo el convenio de AOMA hay 1.100 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, y alrededor de 200 más que se encuentran por fuera del convenio. Y finalmente una información que tiene que ver con cuestiones lejanas, de algún modo en el tiempo, presentes aún en la actualidad, con sus secuelas, con sus condicionamientos y con también con una cercanía regional, ¿no? Lesa humanidad, se conocerá este jueves la sentencia en el juicio oral por delitos en Mansión Seré. El debate es encabezado por el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Previo a la lectura del veredicto, los jueces ofrecerán a los 8 acusados la posibilidad de expresar sus últimas palabras dentro del juicio penal, desde ya. El Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín dará a conocer este jueves la sentencia en el juicio oral que se realiza en el marco de la causa número 2829, caratulada Barberis, Marcelo Eduardo y otros, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Mansión Seré. Bueno, esto es el día de hoy y se están, en este momento se está leyendo la sentencia, así que vamos a ver en el día de mañana poder trabajarlo. Bueno, un grupo de militantes, entre los que está Cachito Fuchs y también Patricia Walsh, está María del Carmen Verdú y Pablo Pimentel, hicieron una presentación para que avancen causas contra medios y civiles cómplices del genocidio. En la mañana de hoy, esto está fechado en el día de ayer, es decir, el día de ayer, personalidades de los derechos humanos se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para reclamar por el avance de la causa contra los directivos de la ex editorial Atlántida y los civiles que fueron parte del genocidio. En esta oportunidad acompañaron el reclamo de Alejandrina Barri, hija de desaparecidos, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos del CEPROD, quien lleva adelante una querella contra los directivos de la ex editorial Atlántida por haber realizado un operativo de prensa en común con los militares de la Marina cuando solo tenía 3 años y su padre y sus padres acababan de ser asesinados por fuerzas conjuntas de Argentina y Uruguay. Alejandrina Barri estuvo acompañada hoy en tribunales por Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Patricia Walsh, Enrique Fugman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Miguel Bonazo, Pablo Pimentel, de la PDH Matanza, María del Carmen Verdú, de Correpi, Eduardo Suárez, de la Asociación Gremial de Abogados, además de los abogados de la CEPROD, Carlos Plat Kopsky, Luis Bonomi y Paolo Sanirato. También acompañaron la presentación judicial la madre de Plazo de Mayo, Elía Espen, y delegados del nuevo sindicato de prensa de Cipreva, como Raúl Ferrari, delegados de Telam, Tomás Eliashev, delegado de la revista 23, Agustín Lecky, delegado de la TV Pública. Y bueno, se presentaron amicus curiae justamente para impulsar la causa. Que a pesar de el relato y a pesar de todo lo que se viene diciendo en relación a esto, es una causa que está parada y que, bueno, necesita que la presencia de militantes de derechos humanos, justamente para impulsarla, interesarse en esta causa, para poner algo de presión para que la causa se investigue, avance. Condene a los culpables de las operaciones de prensa y de toda la complicidad que una editorial como Atlántida aportó a la dictadura militar de la década del 70.